En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arcoíris, junto a Vicente Moyano Rojas, el sensei, el gurú de la montaña, junto a su gran amigo Sebastián Herrera, en la producción musical. Este es el programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas, quien presenta cada miércoles su programa Guerreros del Arcoíris, en defensa de la Pachamama, en el cuidado del medio ambiente. ¿Y tú amas la Pachamama? Entonces escucha nuestro programa que ya comienza para ti. Guerreros del Arcoíris, junto a Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. Un programa presentado por Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Hilatanakas, Kamisaraki Kuyaki Tanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 en frecuencia modulada para toda la provincia cordillera. Y además, a través de nuestro link, que nos están escuchando en muchas partes. Luego voy a mandar los saluditos, ¿eh? Hay mucha gente esta noche en compañía nuestra, así que vamos a preparar esos saludos después de nuestra pauta musical. En los controles y la producción musical, Sebastián Herrera. ¿Cómo estáis, Seba? Muy bien, Vicente. Buenas noches a todos, a todos los amigos que nos escuchan y nos siguen cada semana. Oye, hoy día tenemos un programa bien entretenido, también nos van a llamar un amigo que nos va a hablar un poquito de lo que va a ser este 4 de septiembre, que es la votación por el plebiscito de la nueva de constitución salida. Así que para que puedan votar informados, bueno, nos van a llamar un ratito más. Vamos a iniciar nuestro programa hoy día. No tenemos invitados esta vez, pero para la próxima semana tenemos pero unos invitados de lujo, ya se los voy a contar. Y justamente con ellos es que cuando la próxima semana vamos a estar conversando desde Arica con estos grandes de la música de allá, y le mandamos un saludo a uno de sus integrantes de esta gran agrupación, que es Marino Nuño, que estuvo de cumpleaños. Marino Núñez, de la agrupación Arica Manta y Marca Maru, de ambos. Así que para Marino, todo el cariño desde aquí de la comuna de Puente Alto, para ese lindo lugar como es Arica. Vamos a escuchar a Arica Manta y Hechizo de Amores. Negra mulata, estoy prendido de la cintura de tu vestido. Razones siente razones a este mal de amores. Mulata, mulata, ¿quién tienes que encantas? Juegas en amores, tienes ilusiones, mulata. Entonces me rindo, tú ganas. Mulata, herido, perdido, me tienes, mulata. Me matas, mulata. Bueno, ahí estamos iniciando este programa de hoy con Arica Manta y este hechizo de amores. Eso es. Se acerca la primavera, pues chiquillos, y ahí viene toda la esencia del amor. También, obviamente, algo muy hermoso para la Pachamama, como es el verde de los cerros que no se veían hace muchos años, ¿ya? El poder tener agüita está bien tarde del verano. O sea, son cosas que hay que agradecerle a Dios lo poco y nada que nos dio, pero nos dio un poquito, por lo menos un respiro con respecto a la sequía. Que tenemos que cuidar el agua, eso es primordial. Tenemos que acostumbrarnos. Es la idea, ¿cierto? Es la idea. Y obviamente que haya leyes que favorezcan para que el agua sea un bien común y prácticamente gratis. No voy a decir gratis porque hay que pagar algunas cosas, pero no como ahora. O sea, está casi más caro que un litro de benzina, y la benzina sí que está cara. Así que a tomar conciencia para cuando tengamos que votar, para que se legislen leyes que favorezcan a la gente que se lo merece, ¿ya? Porque hasta harto tiempo se le ha merecido a una casta de la clase social de Chile. Hoy día no existe la clase media, ¿sí? Y si existe, es la que hace el grueso, ¿cierto? La que le cobran más impuestos, la que se sacrifica por los demás. Es tiempo de esos cambios también. Bueno, como cambio hay, y la siguiente agrupación también sufre un cambio, porque antiguamente se llamaban de una manera, hoy se llaman de otra manera, pero son grandes amigos nuestros. Le mandamos un saludo, pero fraternal, a nuestro gran amigo Marcelito Concha, que es parte de esta agrupación. Esta noche, el grupo Nacimiento y una canción muy hermosa, antigua pero hermosa, que lleva por título Amanecida. Amanecida. Entonces, para todos los que les gustan las amanecidas, vaya para ellos con Nacimiento. Thank you. que tu alma está triste. Bueno, ahí estaba Nacimiento, ¿ya? Estos grandes amigos de allá de Recoleta, ¿ya? Hacíamos alusión con Sebastián acá por interno. Esta agrupación dio una cantidad de grandes músicos. Obviamente que entre ellos está el Marcelito Concha, también el Catae también anduvo por ahí, un gran músico. Son los músicos de acá del área metropolitana. Hoy vamos a mandar un saludito primero, ¿ah? Le vamos a mandar los saludos a quienes nos siguen siempre, que son nuestros fieles auditores, y del Cajón del Maipo, la familia Orellana, toda en sintonía, como todos los miércoles. Muchas gracias, hermano. Aquí estamos conectados con usted a través de las ondas sonoras que clavarán en aquellos cerros, y ustedes nos escucharán, y el amor y el cariño está totalmente intacto, hermano. Así que un lindo saludo para todos ustedes allá en Melocotón, al interior del Cajón del Maipo. Para el monte, ya, que son, bueno, esta semana me ha tocado trabajar en un, que me queda poquito ya, me queda poco, o nos queda poco como grupo, como equipo. Les cuento que estoy trabajando en la comuna del Monte, en un colegio que lleva por nombre muy patriótico, porque muy de allá, que es el Liceo Javiera Carrera. Yo le mando un saludo al Liceo Javiera Carrera, que ha sufrido unos terremotos medio graves. Están medio tambleque, pero bueno, lo que pasa, chiquillos, les cuento, es que en esa comuna falleció el jefe de la comuna. ¿Usted sabe cuál es el jefe de la comuna? El alcalde. Y cuando pasa eso, y de forma tan repentina como les pasó, que está la escoba, y es obvio eso, es como una cuestión que cae de cajón. Así que todo a cuidar a su alcalde, ¿eh? Porque para que no les pase lo que está pasando allá en el monte. Un saludo para la Lisette, la Rita, la Jessica, la Ruti, la Evelyn. Oye, esta chiquilla tiene una labor bien especial, porque trabajan con los niños del PIE, o del PAI, no sé cómo se pronuncia, pero son profesionales que trabajan con los niños, como cuidándolos, protegiéndolos, ya, atendiéndolos, y con otras profesionales como terapeutas ocupacionales, psicólogas. Así que también un saludo extensivo para todos los profesionales que trabajan en la educación, porque a veces se tiende a pensar que el profesor, no, hoy día hay muchos profesionales detrás de los niños para que no sean vulnerados, para que sí realmente vayan conduciéndose. Así que ellos cumplen una labor muy, muy hermosa. Y bueno, y un saludo muy especial para la Carlita Andrea, que también trabaja allá y que tiene a su cargo a una niña muy hermosa que se llama Antonia, me parece. Y bueno, como muy lindo poder trabajar con estos niños, de verdad, se los digo. Y bueno, y un saludo también, aprovechando porque yo siempre la conocí a esta niña, porque de casualidad lleva el nombre de mi hija. Así que le mando un saludo también a la Carlita Andrea, mi hija, ¿ya? Y a la Rocío, que nos está escuchando desde San Bernardo, tierra del folclor, tierra de... Vienen programados los San Bernardinos esta noche. Bueno, ella es una alumna que está iniciándose en la escalada, y con ella aprovecho de invitarle a todos ustedes a que participen en los talleres de la Corporación de Deportes de la Comuna de Puente Alto, en este complejo tan maravilloso que tenemos acá, que se llama Complejo Amador Donoso, ya, que está en la ribera del río Maipo. Y ustedes pueden asistir los martes, los jueves y los viernes desde las 5 y hasta las 21 horas, para que vayan a aprender algo que es un deporte muy hermoso, y que la Corporación de Deporte subsidia para que los niños de Puente Alto puedan hacer este deporte, que además es bien caro, ya, porque la implementación son carísimas, pero se hace y se está haciendo allá abajo. Así que están todos invitados, y a la Rocío y a todas sus compañeras que se están iniciando, harta fuerza para que este comienzo de deporte le haga muy bien a su cuerpo y a su alma, ¿ya? Y bueno, dando los saludos a para mi amigo de Champs, sí, y para el Gino Galgani, que también está escuchando, ¿ya? Y todos los que estamos aquí. Y bueno, y teníamos a alguien que es nuestro amigo, hermano, compañero, que es Sergio. ¿Cómo estáis, Sergito? Hola, Vicente. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches, hermanito, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Oye, mira, feliz de mi trabajo, de lo que hago. Triste porque a donde te ponías tú con las flores acá al frente de Alvear Martínez, un choque, una colisión. En el Néstor Alvear, es una colisión. ¿Oye? Al frente del liceo. Sí, pero cuatro autos involucrados, ambulancia, no sé. Pero no me pude detener porque venía medio justo con el programa. Pero claro, habían varios autos involucrados. Pero lo hubiésemos perdonado si se hubiese bajado a indagar. No, está loco, usted. Yo soy cumplidor. Yo a las 20 horas estoy aquí clavado. Viajo más de 60 y tantos kilómetros para llegar a esta hora. Pero con el CEO. En un par de minutos salvases una vida. No, pero es que ahí estaban los profesionales. Ahí estaban los que saben. Oye, ellos y aprovechamos mandarle un saludo también a la gente de la salud pública, especialmente a nuestros amigos de las ambulancias SAMU, que son los expertos y los profesionales que llegan a salvar vidas y muchas los veces. Bomberos, obviamente el cuerpo de bomberos que los hoy día chicos, está muy bien capacitado. ¿Cuál es ese deporte tan caro del que tú hablas? El montañismo, pues, Sergio. ¿Y por qué es caro? ¿Porque hay que comprarse su propia montaña? No, hay que comprarse sus propios elementos. Y los elementos son caros. Ah, me imagino. Sí, mira, basta con decirte que yo trabajo con algunos cordeles que ustedes usan para escalar, son más caros que la cresta. Sí, pues. ¿Cierto? Sí, cordines, el material es caro, pero lo bueno de acá, sí, lo bueno de acá, Sergio, es que el alcalde, junto con su consejo, porque no es solo, y a través de la Corporación del Deporte, se hace una labor muy hermosa, que los niños le agradecen montones lo que esta administración y la anterior administración han hecho por este deporte en Puente Alto. Mira qué bien, ¿eh? Porque yo he visto, no sé si en película, qué sé yo, cuando entierran unos cinceles, igual que ramplúan las rocas, para amarrar la soga y bajar por ella, deslizarse, y a veces pues se suelta un tip y se lleva un montón de amigos hacia abajo. Oye, Sergio, para que tú conozcas todas las nomenclaturas de montaña, yo te quiero hacer una invitación para este 15 de octubre, ya, en la Plaza de Armas Manuel Rodríguez, Plaza de Armas Nuestra, se va a realizar la segunda muestra de montaña del Club Andino Puente Alto, ¿ya? Ya. Del cual soy fundador junto con John Quintero y la Janita Nilo, que formamos este club para muchos jóvenes. Hoy día lo preside un amigo tuyo, que es Esteban Villa, que estuvo conmigo, ¿te acuerdas? Sí, sí, él es el presidente, por eso que no está con nosotros y fue... Mira, que ha escalado bastante alto. Sí, va a ser un gran montañista. Entonces, y joven, gracias y de nuestra comuna. Gracias por su invitación y voy a hacer lo posible de llevar mi propia montaña o un cerrito que sea. Oye, sería hermoso que te llevara una hojita de oso y pudieras regalar. No, estáis locos. No, ¿y por qué no? Pues, sí, yo. Pero te digo que, viene la CONAF. Escúcheme, oye, yo soy material disponible. Siempre que tú me pidas algo, cuenta conmigo. ¿Ya? Gracias, compañero. Oye, viene la CONAF, porque baja la CONAF de allá de San José de Maipo. Y por lo general regala araucarias, o regala cipreses, siempre. O regala, ¿cómo se llama este? Boldo. Boldo, sí, por Quillaye. Supuesto. Quillaye, sí. Maitene. Sí, de verdad. Así que... Canelos. Oye, la invitación la vamos a empezar a hacer desde ya, pero vamos a invitar a Esteban Villa para que nos hable de esta segunda muestra de montaña acá en la radio. Nos explique los expositores, los que vienen, son varios. Entre ellos tengo entendido que viene, siempre viene, que el grupo de operaciones especiales GOPE, que tiene que ver con el rescate, quiero hacer ese paréntesis, que viene con el rescate de montaña en altura. ¿Ya? Y también va a estar bien interesante, así que no te la podéis perder. No, olvídate, voy a estar presente ahí, señor. Y yo, aparte de ser simpatizante de la CONAF, también era simpatizante del sobrino Condorito, de CONE. Qué pobre, no te vayan a pillarte para el Viña del Mar, mira que ahora como están con pocos recursos, están buscando humoristas baratos. Oye, hagámosle un pequeño homenaje esta noche a un grande que se nos fue esta semana, que fue el Salo Reyes. ¿Qué te parece? Sí, pero ¿cierto? Por supuesto, yo ya lo tengo en la mente hace rato. No, me estiqué a programar uno de él. Sí, pues, por supuesto, yo fui muy simpatizante de él. Tenía todos sus cassettes, cuando eran cassettes. Ya. Y él también cantaba bolero. Sí, pues. Y no, voy a pedir el Salo era una historia voz, de un amor. Una voz provechosa, la del Salo. Oiga. ¿Ya? Y Colo Colo le hizo un homenaje. Falto la Chile. Bueno, pues oye, es que él, Vicente, no era, él no era hincha de la Chile. Bro. Ya, pues sí, el tema se llama Historia de un Amor. Es un bolero que canta muy bien, muy bonito. Ya, Historia de un Amor. Sí, pues. Oye, de Salo Reyes. Oye, no le pertenece la canción, la cantaba nada más. Sí, pero nosotros la vamos a colocar y vamos a homenajear a este hombre, que un hombre sencillo, un hombre de población, un hombre que pudo meter, como lo decían en estos videos, pero yo tuve la oportunidad de trabajar en sonido con músicos puentealtinos que tocaban con él. Sí, no, pero aparte de que era un hombre dicharachero, muy corriente, muy común. Mira, él tuvo como tecladista por muchos años a Juan Manuel Fuente de la Maipo, ¿Ya? Juan Manuel Chiquito Sound, ¿ya? Que posteriormente era sonidista, y también tuvo a la primera guitarra, que es Carlitos Puerto Montt o Carlitos Paredes, pero no Carlitos Paredes, el nuestro, porque no. Carlitos Paredes toca los timbres nomás, si que lo alcanza con una silla. Oye, si conozco a Puerto Montt, pues si se puso a llorar cuando murió el Juan de los Tarros. Bueno, exactamente, claro, el creador del Grupo Alma, él también fue guitarrista de Salo Reyes, entre paréntesis, para que tú sepas, Puente Alto es tierra de guitarristas. Por supuesto, señor. El guitarrista de Palmenia Pizarro, de la Maipo, el guitarrista de Douglas, de ahí atrás del tranque. Uno de los Dayon. Así que hay varios guitarristas y... ¿Conociste los tierra Dayon? De guitarristas Puente Alto. Oye, ¿conociste los Dayon? No. Ahí toca el Enrique... ¿Y los dedos congelados? Mangueta, sí, porque ahí también había un buen guitarrista que tocaba muy bonito, Apache, encima. De Chado. Claro, sí, señor. Oiga, y... ¿Usted cree que el presidente arregla la cosa, no? ¿Perdón? ¿Cómo vamos con la cosa? ¿Se arregla, no? ¿Qué se arregla? ¿Se tiene que arreglar? Pues, hombre, si... Este país es un país de mucha plata, así que hay que... Ahora, la plata tiene que llegar a la salud y a la educación. Salud digna y, oye, salud digna, porque están al debe todos, salud digna y una educación de calidad, porque realmente es urgente. Nada más, ¿cierto? O sea, de mayor prioridad. Oye, entonces los vamos con tu bolero y te decimos que descanses, que tengas unas muy buenas noches junto a tu familia, junto a tus plantas. Porque si digo junto a tus matas, capaz que más rato te han... No, yo te digo a ti que descanses en paz junto a tu cerro. Ya, wow, yo feliz. Oye, un abrazo fuerte para el Sebastián. Todavía le tengo un regalo por ahí, no aparece nunca. Quizás cuando él, cuando se acuerde. ¿Con él cerca de él? ¿Se ven? No, pues es que él vive en la Florida. Ah, es floridano de corazón. ¿Le gusta el agua o no? Pero que te conteste, vos. Que le guste. ¿Qué le gusta? ¿Cuál es el regalo, Sergio? ¿Cuál es el regalo? ¿Cuál macetero? Oye, no me digas que le gusta ni un lance, vos. No. Lo tiene comiendo longaniza. No le gusta el fútbol a él. No, yo lo miro desde afuera, nomás, el campeonato. Me decepciono con el nivel. Yo también me decepciono, mejor, pero no puedo dejar. Pero de no puedo caballos, dejar. Oye, no puedo dejar de ser chuncho. Fíjate que tengo un regalo que el día que te vea o que llegue, lo que yo tome así a primera mano, de primera vista de mi corazón, va a ser para ti. ¡Ah! Sí, porque. Oye, pero ojalá que... No voy a elegir una planta especial. No. Y ya está pensando lo mismo yo. Una cosa que yo sienta que realmente te va a agradar. Ya. Que te dure. No, sí. Oye, Sergio... Voy a regalar un sauce plástico. Mi taita, mi papá también trabaja con plantas. Fue el último... Lo último que descubrió, porque él trabajó toda su vida con cuero. Artesano. Todavía, pero cuando se fue, porque se fue a vivir fuera de Santiago, empezó con lo de las plantas y agarrar plantitas de aquí, de por allá, de el clima costero que tiene hartas plantas suculentas. Sí, entonces tiene un jardín enorme de suculentas y ahora se dedica también a trabajar con plantitas, jardinero, se podría decir. Así que. Mira qué buena. No, es bonito, y las plantas relaja mucho el trabajar con plantas. Eso mismo me decía él, era como una terapia. Claro, exactamente. Sí. Por eso, cuando había estallido social, a mí nunca me molestaron porque yo vendía plantas afuera en la vereda de la casa. Porque pasaron una vez unas damas, unos jóvenes, harta gente, decían que solamente artículo primero de necesidad. Y yo le dije, dijo mi proveedor, que esto es una terapia para niños y adultos. Así que no se puede. No, parar, no se puede vivir sin plantas, sin naturaleza, sin arbolito, no se puede vivir. Y de la manera que tú lo haces, Sergio, tan natural y espontánea. Es que yo amo mi trabajo igual que tú. Obvio. Entonces, eso es lo más lindo que Dios nos dio, porque oye, poder trabajar en lo que nos gusta. Que no sea muy oneroso, que no se gane mucho, pero uno lo hace de corazón. Sí, es muy entonces, importante. Y por ahí, uno, el Señor te pone lo que tú necesitas. Exacto. ¿Verdad? Primero exacto. Uno lo disfruta, justamente. Claro. Sí, ahora, vamos a llorar porque tenemos hartas bolero, ¿ya? Cosas por hacer. Pero es grato escucharte toda la semana, hermano. Gracias. Sí, saludos. Un abrazo fuerte para don Pedro Ruiz, no sé qué será de él. Oye. Ah, Pedrito, te cuento, está bien, yo conversé con él esta semana porque tuvimos votaciones en nuestra corporación y nos fue súper bien, así qué bueno. Que está feliz él con todo lo cometido. Mira, qué bien. Me tocó ser Grisel, a la parte más cordial. Oye, ¿y será verdad que uno de sus herederos va a ser Juan Carlos Paredes? No sé. Al menos a mí me dejó el yate. ¿Ya te cabrías? Ya te pusiste un punto. A Juan Carlos le dejaron un par de palos, ni que tenía barraca. Ya. Chao, Sergito. Chao, chiquillos peluzones. Saludos a toda la audiencia que nos escucha, a toda la gente que nos quiere y nos aguanta. Chao, hermanito. Un abrazo fuerte, hermano, para todos. Oye, el Gino Gargani, que lo mencionaste, es del grupo, ¿cuánto se llama? Me olvido siempre. Maescu. Le di a al José de Pirque. Bueno, vamos a escuchar entonces al ya, chao, chiquillo, famoso amigo. Cantante ya desaparecido, Salo Reyes. A mi lado, corazón, en el alma solo siento soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo siento soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo siento soledad. Yo no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Salo Reyes, historia de un amor. Bueno, el espacio que tiene Sergio toda la semana para este género del bolero, que a veces medio dramático, medio cruel, pero suena mucho, sobre todo en el puerto, ¿eh? Muy, muy, muy, muy de moda en Valparaíso el bolero. Pero ahora nos vamos a ir a viajar. Vamos a ir hasta al interior de Iquique para ir a buscar a una gran agrupación. Ellos son Laquitas Chaqueros de Jaña. We'll be right back. Bueno, ahí estaba Laquitas, Chaqueros de Jaña. Estas son las comparsas de carnaval en el norte de nuestra patria, ¿cierto? Así que un saludo especial para toda la gente linda del norte de nuestra Chile querido. Tenemos un amigo en línea que nos les dije al comienzo del programa que íbamos a conversar un poquito acerca de lo que se nos viene por delante, que es esta votación que será el 4 de septiembre. Bueno, nos acompaña esta noche Aligüen Antileo. ¿Cómo estás, Aligüen? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, les decíamos a nuestros auditores... Agradecido de la invitación. Perdón, le decía a nuestros auditores que a esta conversación, a esta poca conversación, que como la radio es como la televisión, lamentablemente nuestro programa va una vez a la semana y en dos horas. Entonces queremos captar todo lo que podemos para informar, para que la gente también sea claro y sea y esté seguro de lo que va a ser esta votación, que aparentemente se ve que va a ser muy masiva. Cuéntanos un poquito, al igual, ¿en qué estás tú en estos momentos? A ver, mira, nosotros como Asociación Chagún Puente Alto y Comité Mapuche por el Apruebo de la Región Metropolitana, llevamos más o menos un mes trabajando en la información de la propuesta de nueva constitución, principalmente dirigida a las organizaciones mapuches de la Región Metropolitana, pero también a vecinos, compañeros de trabajo, centros de estudios, para explicar en qué consisten las distintas propuestas que hay, que van a ampliar los derechos de nuestros pueblos, de los 11 pueblos originarios que hay en Chile, y por cierto que representa para nosotros la materialización y la concreción de importantes demandas que veníamos planteando desde hace varias décadas. Por lo tanto, estamos muy esperanzados en que podamos obtener una votación por el apruebo, mayoritariamente por el apruebo de parte de los mapuches de la Región Metropolitana y también de los otros pueblos originarios. Estamos en eso, en la calle, en las plazas, en la franja televisiva también hemos salido, en fin, desplegándonos en distintos lados, y ahí nos encontramos con también otros sectores de vecinos, de compañeros de trabajo, en donde también hacemos campaña de propaganda juntos por el apruebo. En eso estamos. Una pregunta, yo no soy periodista, yo soy un comunicador social, pero me voy a poner en el plano de que uno cuando está en casa lo primero que hace es encender el televisor. Las noticias muchas veces dicen muchas cosas que a veces perturban la mente de la gente. Claro. El planteamiento que tú nos estás dando es un planteamiento muy que nosotros como programa respetamos mucho, porque nosotros de alguna u otra manera interpretamos lo que es la cultura aymara a través de su música y su cultura. Entonces, para nosotros como programa lo tenemos muy claro, pero de repente a veces perturba las noticias y las falsas noticias. Tú sabes que hay canales que difundan y están para eso. ¿Qué puedes decir al respecto? Porque también se puede prestar en una campaña de terror prácticamente con los hermanos de Mapuche del sur, especialmente del sur de Chile. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, a ver, los sectores en Chile que se han opuesto permanentemente a tener un trato igualitario con nuestro pueblo, que son los sectores más conservadores, aquellos que representan los intereses del gran capital, y en general hay que decirlo claramente, de los sectores de la derecha, han planteado de que en tanto esta nueva propuesta constitucional viene o pondría en riesgo la unidad del Estado de Chile, que tendría, por así decirlo, como pueblo originario tendríamos una suerte de poder de veto respecto de determinadas iniciativas de ley y de reformas constitucionales, y que tendríamos como una especie de estatus de privilegio respecto del resto de la sociedad. Entonces lo primero que hay que decir es de que las propuestas que van en esta nueva constitución es una propuesta que fue consensuada con un promedio de alrededor de 117 votos de 155 en cada uno de los artículos que ahí aparecen. Los escaños de pueblos originarios, escaños reservados de pueblos originarios, eran solamente 17. Por lo tanto, hubo que convencer a otros 100 más, y ahí hay sectores de centro, sectores de izquierda y también sectores de derecha, que analizando uno a uno los artículos que iban en apoyo a las demandas de los pueblos originarios, estuvieron de acuerdo, y eso lo conversaron durante un año. Por lo tanto, no es efectivo de que esto sea como una especie de privilegio hacia los pueblos originarios. Por ejemplo, no, en ningún caso nosotros planteamos la posibilidad de crear un Estado dentro de otro Estado, ni en ningún caso crear un Estado mapuche, ni alterarle los límites fronterizos del país. Eso fue, es una campaña permanente, incluso se dijo que podíamos cambiar el emblema, el himno nacional y otro, y eso, como todo el mundo pudo percibir, eso no se llevó nunca a efecto, no hay ninguna propuesta en ese sentido. También se planteó el tema de que nosotros tendríamos poder de veto respecto de leyes y otro. No es así. Lo que sí hay, y eso está actualmente vigente en esta constitución, es que en aquellas materias que nos afectan directamente como pueblo, solamente que nos afectan a nosotros, se tiene que realizar una consulta, ¿ya? Una consulta que se denomina consulta indígena. Por ejemplo, una ley que trate sobre la enseñanza del idioma mapuche. Perfecto. O aymara. Sí, sí. Entonces, eso se tiene que consultar. Perfecto. La forma como se implementa. Claro, porque pero eso son, es porque son nos cultura, afecta a nosotros. Porque son culturas que la gente no conoce cómo son sus formas de leyes en forma interiores. Por ejemplo, me refiero a la cultura andina, están los achachilas, están los abuelos, los jefes de comunidades. No es como uno quisiera que fuera la manera de las leyes que se rigen en Chile. Entonces creo que como tú lo estás describiendo y de la manera que lo estás describiendo, que la gente entienda cuáles son las diferencias, que no se preste una cosa tan pequeña por una cosa tan macro. Me parece extraordinario que seas tan elocuente con la cantidad de escaños y la cantidad de votos, porque eso habla, claro, muy bien que esto está archi conversado. Al igual, tú formaste parte de esto, de esta mesa constituyente. No, yo fui candidato en Santiago, en la macrozona centro, incluido Santiago. Nosotros deberíamos haber tenido proporcionalmente 3 escaños, y sin embargo solamente se nos asignó uno, o sea, merecíamos tener 21 escaños y al final tuvimos solamente 17. Y yo competí aquí con Elisa Loncón, que fue la presidenta de la convención, y ella, por cierto, me ganó, y ganó muy bien, y desarrolló una importante labor. Claro, por lo tanto, fue el comienzo. Claro, y ahí entonces nosotros continuamos presentando propuestas, acompañando el proceso, por cierto, y ahora estamos en esta etapa de promocionar la votación por el apruebo, de que la nueva constitución sea aprobada, y por lo tanto ampliar los derechos de los pueblos originarios, ya que, entre otros, con las mujeres, estábamos dentro de los sectores y de los pueblos más postergados en cuanto a derechos, o reconocimiento más bien de derechos. Así que estamos muy esperanzados en eso, estamos muy esperanzados, sabemos que esto es un rayado grande de cancha, y no es que esto se vaya a resolver en un año o dos. No. Es probable que gran parte de nuestras demandas se resuelvan en una década o tal vez más. Quizás, sí. Pero claro, está encaminado hacia allá. Pero por lo menos tiene un comienzo que nunca lo tuvo. exactamente. Hay que señalar, por ejemplo, que nosotros en casi 200 años de historia, un poco más de 200 años de historia, en Chile jamás habíamos tenido un reconocimiento constitucional. Jamás habíamos, en ninguna constitución aparecíamos mencionados, siquiera. Entonces, que hoy día aparezca en varios capítulos de la Constitución mención respecto de pueblos originarios, consagración de derechos educativos, lingüísticos, territoriales, participación política, social y económica, para nosotros representa un gran avance. Y eso nosotros lo destacamos y por eso nos estamos jugando para que se apruebe. Pero también pensamos de que hay grandes beneficios para el resto también de la sociedad, como es la educación pública, el sistema de salud, la vivienda, el derecho, los derechos de la naturaleza, los resguardos del agua, de los ríos, de las aguas, de los ríos, que son demandas muy sentidas por los pueblos originarios del norte y también por nosotros los mapuches. Exacto. Entonces, por eso es que pensamos de que vamos a obtener una alta votación. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque en Santiago y en la región metropolitana vive el mayor número de mapuches. Es acá, en Santiago, donde 614.000 mapuches vivimos acá en la región metropolitana, y por lo tanto el mayor número de votos mapuche van a salir de acá. Me parece. Otra, hay un porcentaje en del 18% en la novena región, un poco menos en la octava y también en la décima, pero sumados todas esas regiones, más o menos se equipara a lo que nosotros representamos acá en Santiago. Y por lo tanto nos hemos concentrado acá en la propaganda, en la relación con las asociaciones para explicar estos contenidos y la verdad que ha habido una buena recepción. Y por eso nosotros estamos en condiciones de asegurar de que en la región metropolitana, en Valparaíso y en La Serena, los mapuches mayoritariamente vamos a votar a prueba. Bueno, tú sabes que el tiempo es oro aquí en la radio, pero te agradecemos mucho el llamado y agradecemos también a Víctor que hizo el contacto. Este es el comienzo. Esperemos un tiempo más mediante para que tengamos una conversación quizá un poco más profunda, porque el programa de alguna otra manera estos 27 años ha buscado la reivindicación de los pueblos originarios, el pueblo aymara, quichua, a través de su música y a través de la cultura. Así que te damos las gracias, Ligüen, esta noche por tu interpretación de esto bien elocuente. Creo que a mucha gente le quedó muy claro lo que tú acabas de hablar. Y bueno, que nos vaya bien. Así es. ¿Ya? Muchas gracias por la invitación. Nehuen, para ti y para toda tu familia. Y como dirían ustedes, peucayano, ¿no? Peucayal, señor. Hayaya, hermano. Bueno, ahí quedamos súper claritos con Aligüen, ¿ya? Antilén, que nos explicaba un poquito de todo esto, que la gente quede un poquito, ojalá más clara, que nuestros pueblos originarios han sido postergados por décadas, lo decía él y no él, la historia lo dice, y es tiempo de cambiar la historia, y es tiempo de cambiar para nuestros que vendrán, nuestros hijos, nuestros nietos, lo que se viene por delante. Pensemos en eso. ¿Vamos a la música? Vamos a la música, porque es lo que nos compete, ¿cierto? Vamos a ir a San Bernardo, a la tierra de Rocío y de muchos folcloristas de allá. Tierra de festivales de folclore, Abrir Cuecas Mil. Oye, San Bernardo lo tiene todo. Ellos son de allá, le pertenecen a esta hermana comuna nuestra, Hacha Inti, con Viaje a los Confines de la Tierra. Thank you. Esta canción lleva por nombre Viaje a los confines de la tierra. Eso era Hacha Inti de San Bernardo. Oye, me reía porque la Rocío no es de San Bernardo, es del Bosque. Bueno, pero igual, pues tiene amiga en San Bernardo, para arreglarlo un poco. Pero en el Bosque tenemos amigos también, pues. Tenemos a nuestros amigos, los los melos, los sadimelos, o los marshmallows. Oye, vamos directo a la música porque ya hemos conversado harto y la gente quiere escuchar música esta noche. Así que vamos a buscamos en todo, revolvimos todo el gallinero para encontrar la mejor música de esta noche para ustedes. ¿Ya? Desde la misma cuna de lo andino, desde los cóndores malcu, desde los wirwil malcus, vienen desde Ecuador. Cuñán Puncha. ¿Ya? Vamos a escucharlo esta noche. Bueno, ahí estaba Cunán Puncha esta noche, ¿ya? Hermoso violín del Ecuador. ¿De qué lugar específicamente era el grupo? De Saraguro. Vamos conociendo más parte de nuestra América Andina. Y sigamos en este viaje, po, con Irowicho, Prisionero de tu Amor. Te amo porque vivo prisionero de tu amor. Vamos, chicas, con amor, y un bicho es la visión. Vamos, puedo. Vivo prisionero de tu cariño. Quisiera olvidarte, pero no puedo. No quiero tu oro, no quiero tu plata. Quiero que seas mía y de nadie más. No quiero tu oro, no quiero tu plata. Quiero que seas mía y de nadie más. Yo sé que la gente habla mal de mí. No les hagas caso, yo te quiero a ti. Lo hacen por envidia, lo hacen por maldad. Quieren destruir nuestra felicidad. No quiero tu oro, no quiero tu plata. Quiero que seas mía y de nadie más. No quiero tu oro, no quiero tu plata. Quiero que seas mía y de nadie más. Irubicho, con Prisionero de tu Amor, esta morenada tan hermosa, ya, con toda la fuerza del sol, ¿cierto? Vamos a ir, pero también vamos a irnos a la parte espiritual de la música andina. La música andina también tiene mucho de eso, porque dentro de sus instrumentos que vienen de la tierra, como las quenas, las zampoñas, la psicuspusa, decía un amigo por aquí. No diga zampoña, diga psicuspusa. Bueno, es parte también de la creación. Y esta noche, un grupo, porque que todos quedemos felices, comiendo perdices esta noche, un grupo cristiano nos viene a acompañar. Canto, fortaleza, todo tiene su tiempo. Thank you. vanguardia de su tiempo. Canto, fortaleza, todo tiene su tiempo, de verdad que todo tiene su tiempo, ¿cierto? El tiempo de vivir, el tiempo de cuidar y es el tiempo de plantar. Fíjense que camino al campo uno puede ver cómo se es diferente, obviamente, a la ciudad. Entonces uno ve a los a los verdaderos campesinos ahí en la tierra, ya comenzando la siembra, cosechando alfalfa, sembrando la papa, algo muy hermoso. Y ahora con harta agüita, más hermoso todavía. Oye, vamos a ir a un mix ahora, de un ritmo muy hermoso. Y bueno, este ritmo se lo quiero dedicar a mi hermano, que no me escuchen, ¿eh?, pero a la distancia, a los hermanos arrieros. Ya, a un gran amigo mío, Puente Altino, que se fue para allá, para Baños Morales, para quedarse allá, como para siempre. Y me refiero al Moncho Medina, y bueno, para el Monchito, aunque no me esté escuchando, está re lejos. Este mix de llameradas, que es como arriar las llamas, pero en jerga de los arrieros, arriar las majadas de cabra, ¿cierto? Revelación, mix de llameradas. Así si se baila llamero, con la llamerada socavo. Así se baila llamero, con la llamerada socavo. Llamero, con la llamerada socavo. Así se baila llamero, con la llamerada socavo. Roque Santa Cruz, por siempre llameros. Linda llamera. Bueno, ahí estaba el grupo Revelación con este mix de llameradas con toda la fuerza. Oye, la Rocío me escribe por interno, dice que quiere saludar a su tío esta noche, pero tenía que haberle mandado el link para que te escuchara, ¿ya? Pero igual aquí lo estamos grabando el programa. Que él está en su casa, dice, supongo. Se llama Tito. ¡Tito! ¡Estás en tu casa, Tito! Oye, harta gente nos está escuchando, así que es rico cuando se van sumando. Cada semana que se sumen muchos más a este programa, humilde programa, pero contundente programa, porque estamos por la defensa de nuestra Pachamama, de la madre naturaleza, de los animales. ¿Ah? Para todo eso, el otro día conversaba con unos niños, niñas, que tenían muy clara la película. Ellos se criaron entre medio de los caballos y dice, ¿qué quería estudiar? Veterinaria. Pero, ¿qué tipo? No, veterinaria en caballos. Mira, bonito. Y así va quedando de generación en generaciones. Bonito. Vamos a ir a un ritmo que está sonando muy fuerte hoy por hoy en Bolivia y seguramente ya en algunas comparsas y algunas comparsas por ahí. Le mandamos un saludo a la San Simón. ¿Qué otra comparsa conocemos? A las Quilla Guaira, no sé si existe. Bueno, a todas, a las Quilla Guaira. ¿Qué otra comparsa conocemos? Ya se me ha olvidado las comparsas. Pero para ellos, María Juana Salay, toda la fuerza de nuestra Ñuque Mapu, de nuestra madre tierra, de nuestra Pachamama, en esta danza. Vamos. ¡Carajo! Andas diciendo que te marcharás. Quieres volar a otro cielo, Salay. No te preocupes, ya te puedes ir. Pero recuerda tu infamia, Salay. Tanto dolor que me causa tu amor, tanto cariño desprecia, Salay. No enciendas fuego, te puedes quemar. No te equivoques de rumbo, Salay. siete el Vasco, Londrina fugaz. En mi vida también morirás. Los que mueren no vuelven jamás. Y aunque llores no volverás más. Siete el Vasco, Londrina fugaz. En mi vida también morirás. Los que mueren no vuelven jamás. Y aunque llores no volverás más. Quieres volar a otros cielos, Salai. No te preocupes, ya te puedes ir. Pero recuerda tu infamia, Salai. Tanto dolor que me causa tu amor, tanto cariño desprecias, Salai. No enciendas fuego, te puedes quemar. No te equivoques de rumbo, Salai. Siete en paz, Londrina fugaz. En mi vida también morirás. Los que mueren no vuelven jamás. Y aunque llores no volverás más. Siete en paz, Londrina fugaz. En mi vida también morirás. Los que mueren no vuelven jamás. Y aunque llores no volverás más. Con toda la fuerza del sol, este Salai, este ritmo nuevo que ya hace furor en Bolivia y obviamente en las comparsas ya llegará. María Juana se llama, ¿cierto? Oye, saludos para una amiga que hace tiempo que no sabíamos de ella, ¿ya? Y aquí por interno, bueno, esto es lo bueno de las comunicaciones, que además de poder comunicarte a través de las ondas sonoras, también uno se comunica a través del celular. Pues se trata de la Pablita que está escuchándolo en Pumanque, sexta región. Ya, allá está la Pablita. Le mandamos un cariñoso saludo de aquí, de los guerreros del arco iris. Nos escuchan en altas partes, así que es bonito porque se va sumando a través de la línea. Pero también decirles que los sábados, como hoy, dirá, está loco, pero es que se repite el programa. Entonces, también para ustedes, los sábados, los oyentes de nuestro programa el sábado, que yo sé que son muchos, así que también buenas tardes, buen apetit, que tengan un excelente almuerzo. Provecho. Vamos a escuchar a Inca Atahualpa con Aguatiña. No soy como la gente, la gente que a mis tierras vinieron. Soy el Inca Atahualpa, fiel hijo del sol. De todo se adueñaron y se lo llevaron. Tengo el alma destrozada por el amor. Es una flor que nace en tierra de los Andes, que no tiene aroma, ni forma, ni color. Es una flor que nace en tierra de los Andes, que no tiene aroma, ni forma, ni color. En una noche de luna, de luna, renació mi esperanza, esperanza, ver la unión de mis hermanos, aymaras, quechuas, guaraníes. Mi ideal es unir a los pueblos andinos y buscar el camino de la verdad. Es una flor que nace en tierra de los Andes, que no tiene aroma, ni forma, ni color. Es una flor que nace en tierra de los Andes, que no tiene aroma, ni forma, ni color. Inca Atahualpa, Aguatiñas esta noche. Bueno, buscando, porque la verdad que a veces tenemos programas que son bien conversados y vamos amenizándonos con la conversación nuestra y también de los invitados, ¿cierto? Y buscamos algún tema que sea que esté viviéndose en estos momentos. Pero hemos hecho un ciclo de invitaciones a grupos que nos llaman a través del teléfono y presentamos su discografía. Ha sido el caso de los cantores de Arica, el caso de Guamari, de Iquique, y bueno, de Hacha Inti, que estuvo con nosotros. Se te fue, esto ya no lo presento. Bueno, y la próxima semana estamos haciendo todos los contactos con Marino Núñez desde Arica para que nos hable de Arica Manta y también a ver si nos puede hablar de Mar Camaro, sería muy, muy hermoso. Y así vamos a ir invitando a grupos a que a través del teléfono y también de si pueden venir con el aforo que se merece y la... lo que vivir esta pandemia. Tenemos en carpeta este siguiente grupo para que vengan a conversar con nosotros en unas semanas más. Me refiero a la agrupación de Puente Alto, Maiscu, ya que están reagrupados, están sonando muy bien y nosotros contentos los guerreros porque sea así. Y esta noche queremos escucharles. Vamos a escucharles a través de que los guerreros del arco iris. A la agrupación de Puente Alto, dirigida por don José Pepe Calderón, Maiscu, Pirquinero, Piel Morena. en busca del socavón. Tras la veta de cobre más preciada de la nación, sus manos callosadas no sienten frío ni calor. Con chuzo, casco y pala, al piquinero al socavón. Con chuzo, casco y pala, al piquinero al socavón. Hombres piel morena, surcos marcados por frío y sol, que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Hombre piel morena, surcos marcados por frío y sol, que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Encontrar pirita de sol en la piedra verde, busco buscando el oro con gran tesón. Sus hombros ya cansados de hombre rudo y soñador, regresar a superficie a dar las gracias a Dios. Regresa a la superficie a dar las gracias a Dios. Hombre piel morena, surcos marcados por frío y sol, que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Hombre piel morena, surcos marcados por frío y sol, que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Que bajan a la tierra con la esperanza en el corazón. Escuchábamos a la agrupación de Puente Alto, Mainscu, con este pirquinero piel morena, ya, para evocar a todos esos pirquineros del norte, sacrificio de hurgar la tierra para encontrar esa tan anhelada pirita de oro. Es muy sacrificado todos los trabajos, ¿cierto? Pero yo creo que ese es uno de los más sacrificados que hay. Estar bajo tierra, el que ha tenido la oportunidad de estar en alguna mina por ahí, de verdad que se siente el peso del cerro. En este caso me ha tocado estar debajo de Irna. Así que muy bonito tema y un saludo también muy especial para todos los pirquineros de la piel morena. Y bueno, ya hay 15 minutos que nos separan del fin del programa. Quiero reiterar mi saludo a la gente que nos escuchó esta noche, ¿ya? Ah, y quiero decir que el acto de fin de la campaña de la prueba será este jueves 1 de septiembre en el mítico Teatro Palermo de Puente Alto a partir de las 18:30 horas, ¿ya? Y saludos para quienes nos escucharon esta noche, ¿ya? La Lisette, la Rita, la Jessica, la Ruti, la Evelyn, la Caldita, ellas son del Monte, el Rocío, de, ahora sí digo bien, del Bosque, el Jorgito, el Rodrigo de Melocotón, la Paulita de allá de la sexta región, de Champs, no, de Francia no, pero de ahí la Nonato sí. Bueno, todos estuvieron con nosotros, acompañándonos en este programa que hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. No nos vamos todavía, nos queda un par de cancioncitas. Vamos a escuchar a esta agrupación que se va a presentar el día... A ver, lo busca para saber. ¿Qué día se presenta? 3 de septiembre, me parece que es 3 de septiembre. Me parece. Sí, el 3. 3 de septiembre, en el mítico Teatro Cariola, se presenta en estos 40 años de creación esta gran agrupación que la hemos reiterado toda esta semana. Así que. Sábado 3. Sábado 3. Antes de las votaciones, así que. Un día antes. No se les pudo mejor ocurrir a los chiquillos, pero bueno. Ellos tienen su público y que son muy fervientes de ellos, así que tenemos que estar ahí en ese Teatro Cariola acompañando por estos 40 años a Arak Pacha esta noche con Cuyac. Arak Pacha esta noche, ya con Cuyagua. Hoy ahora sí que ya se nos va la noche, pero sin duda la próxima semana vamos a encontrarnos de nuevo y que vamos sumando, cada vez vamos sumando, vamos dando los links para que nos escuchemos, para que sea un ratito de frescor, de diferencias, de saber que somos terrícolas, que debemos de querer y amar lo que nos cobija, que es la tierra. Nos preocupamos mucho de ella cuando nos asusta por ahí un remesoncito, como la semana pasada. Estábamos en el programa, estamos terminando, acuérdense, y se movió la tierra. Qué frágiles que podemos ser en 5 segundos. Amemos la tierra, cuidémosla. Nosotros formamos parte de ella. y es importante enseñarle a los niños desde chicos lo que es cuidar y proteger, sobre todo a los animalitos. Así que vayamos sumando, vayamos siendo más guerreros del arco iris que defienden esta tierra. Y a los terrícolas chilensis, pongamos ojo en todo lo que nos pueda pasar de aquí en adelante con respecto a nuestro país. Amerita un cambio verdadero, un cambio democrático y un cambio para nuestras futuras generaciones. No seamos egoístas. No dejemos que después nuestros hijos tengan que padecer cosas que hemos tenido que padecer muchos de nosotros. Ya, como es justamente lo que conversábamos delante con nuestro amigo que nos llamó, ya lo encuentro, con Aligüen, la importancia de las aguas. Ya, entonces, para que nuestros hijos no se queden en un desierto, pensemos bien, estudiemos bien, escuchemos ya la verdadera verdades que se quieren contar. Ya. Y nos vamos a despedir, po. Hasta la próxima semana, si la Pacha, si Tata Inti y, por supuesto, si Dios y la Chinita nos permite. Ah, quiero mandar un saludo especial a mi primo, que se encuentra súper, súper enfermito. Él es el Juani Gallardo, que es del grupo Raitai, y a toda la familia de Raitai, porque están ahí unidos en la oración para que el Juani, que está allá en el Hospital Sotero del Río, pueda salir airoso de su operación, ¿ya? Así que toda la fuerza para el Juani del Raitai y también el Juani de los grupos electrónicos que participó aquí en Puente Alto, amenizando cuánto cumpleaños había por ahí. Así que un saludo muy especial para él. Nos vamos con un intérprete. Nos hemos tocado muy poco por acá, pero me lo recomendaron desde el Perú. Así que esta noche lo vamos a escuchar. Y le aprovecho a mandar un saludo a la familia Rebaza de Trujillo, Perú. Que, bueno, aunque no estén escuchándome, ya no importa, va con todo el amor y todo el cariño para nuestros hermanos peruanos. Vamos a escucharla y nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Con toda la fuerza del sol, gritamos al viento desde aquí el Lustrín. Le decimos a todos, ¡jayaya, jayaya, jayaya! corazón. Mi hijo, mi Hernao y linda flor, tus ojitos hechiceros embrujaron mi corazón. Todo es mi cielo que en este mundo el que más te quiso he sido yo. No dudes, mi cielo, que en este mundo el que más te quiso he sido yo. Se sufre, pero se aprende. Ay, quien pudiera, linda flor, arrancarme estas penas como hieres falso amor. Esas angustias con tu partida, solo me dejaste Managua y una. Por más que quieras, por donde vayas, con mis recuerdos tú vivirás. Aunque te encuentres lejos, muy lejos, con mis recuerdos tú llorarás. Por más que quieras, por donde vayas, con mis recuerdos tú vivirás. Que te encuentres lejos, muy lejos, con mis recuerdos tú llorarás.